Discúlpeme, señora, si le quiero decir una cosa. Con su cara de bola y su metro en la radio, supe que tuvo algún problemilla muy menor y quisiera arreglar el porvenir. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Discúlpame de toda culpa, culpa. Cacacacacatúa, me encuentro muy baleado, como aniquilado desde tu enero.